compañeros, compañeras. La verdad, ayer recordaba aquella carpa blanca que pusimos aquí en la ciudad de Santa Fe, en pleno ajuste menemista, donde nos encontramos compañeros de distintos lugares de la provincia de Santa Fe para pelear junto a Cetera por una ley de financiamiento educativo, para pelear y para reclamar por fondos para la educación y por paritaria nacional docente. La verdad, hemos recorrido, como dice el eslogan, un camino muy largo, los docentes de esta provincia y los docentes de todo el país. Hoy, después de haber estado algunos dolorosos años fuera de la Cetera, hoy podemos decir que los maestros argentinos estamos hermanados, somos parte de una misma lucha, somos los que estamos llevando adelante una pelea ejemplar a nivel nacional y en cada una de las provincias. Como decía mi compañera de Córdoba, Zuli, no hay lugar del país, no hay lugar de la Argentina, no hay lucha sectorial, no hay lucha social, no hay lucha por los derechos de los que menos tienen, donde no esté el sindicato docente de esa provincia. Ese es nuestro orgullo, eso es lo que fundaron Marina Vilte, Isaura Arancibia, Alfredo Bravo, Eduardo Requena y los más de 600 maestros, maestras y profesores detenidos desaparecidos. Esa es la historia de lucha, que es nuestro orgullo, que es nuestra emoción y que es lo que nos impulsa a no estar de rodillas nunca. Esa historia que en 1973 fundó la Cetera, se juntó con cientos de sindicatos provinciales, muy pequeños algunos de ellos, con larga historia, como ANSAFE o como la Asociación de Entre Ríos, pero que pudo poner en palabras, en la calle, en los guardapolvos, en las tizas y en la cara de nuestros pibes, que los maestros argentinos no solo peleamos por salario, peleamos por salario, por supuesto, pero también peleamos por la educación. Peleamos por una educación donde los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos tengan derecho. Esa es la historia que nos llena de orgullo. Por eso fuimos miles en las calles de las provincias. Fuimos miles en las calles el 6 y el 7 de marzo, cuando apenas empezaba el año, y le advertíamos al gobierno que tenía que convocar a paritaria nacional docente, y le advertíamos al gobierno de Macri y al ministro Bullrich que había muchos puntos que no estaban cumplidos de la paritaria del año pasado, y le decíamos que íbamos a defender las orquestas infantiles, el plan Fines, los libros para nuestros pibes, las bibliotecas, Conectar Igualdad, el financiamiento para las escuelas técnicas, e íbamos a defender las leyes que nadie nos regaló, compañeros y compañeras. Las peleamos en la calle, en todo el país. Y fuimos más de 400.000 docentes en Plaza de Mayo. Hugo Yasky decía que fue la más grande movilización de docentes que recuerda la historia. No nos escucharon, compañeros. No nos quieren escuchar. Por eso esta lucha continúa. Por eso se multiplica. Por eso va a recorrer los caminos de la patria. Por eso dialoga con la sociedad. Les decimos a los legisladores nacionales, a los que nuestro pueblo votó y que en todos sus programas de campaña hablaban de educación, les decimos: voten la ley de financiamiento educativo, voten la ley para llevar el financiamiento del 6 al 10% del PBI, y voten la ley que junto con Sadov redactamos con la diputada Argumedo y presentamos en la Cámara de Diputados de la Nación la semana pasada, y que exige al gobierno nacional el llamamiento urgente a la paritaria nacional y que crea una comisión bicameral que va a seguir los fondos para que estos fondos que venimos denunciando que se están subejecutando, que no están yendo a las escuelas de toda la Argentina, para que les exijan al gobierno que esos fondos vayan donde la ley dice. Hemos trabajado mucho, estamos trabajando con legisladores de todo el país. En cada lugar que la escuela recorre, nos entrevistamos con legisladores de todas las bancadas. Hablamos con todos porque queremos garantizar que haya paritaria. No queremos que haya ajuste. Ahora, compañeros y compañeras, también tenemos que ser muy claros. Quieren que retrocedamos en nuestros derechos previsionales. Otra de las medidas del ajuste es que retrocedamos en nuestros derechos previsionales. Ya se comenzó a reunir una comisión de especialistas. Ustedes, los delegados de ANSAFE, lo saben porque lo hemos discutido en toda la provincia y hemos conseguido que la legislatura de la provincia saque una resolución que no va a armonizar las cajas. Pero, compañeros y compañeras, sepan esto: hoy estamos ya teniendo problemas con los pensionados nacionales. Hay muchos pensionados que por esa ley que nosotros advertíamos que no debía ser votada y que se llamó pomposamente de reparación histórica, que no reparó nada, que todavía ahora los jubilados están esperando, y que hizo que no hubiera hasta ahora esta flexibilización que pretenden hacer para que no haya pensionados. Vienen por la jubilación nacional, compañeros y compañeras, vienen por el ANSES, vienen por los remedios y vienen también por nuestras cajas provinciales. Y el otro tema, un tema que tiene un muy lindo nombre: Plan Maestro. Nosotros le decimos, junto a las pedagogas que nos acompañan, un plan maestro sin maestros, porque es un plan que no debatimos en las escuelas. Y esta es la otra exigencia: no se puede legislar en educación sin tener en cuenta lo que discuten y piensan los maestros y profesores. ¿Qué tiene este plan maestro? Luego de algunos enunciados que uno podría, no con todos, pero con algunos, estar de acuerdo, dos anexos. ¿Y qué dice eso? ¿Qué dicen esos anexos? Entre otras cosas, que va a haber menos financiamiento. Legitima que no se cumpla la ley de financiamiento. dice que van a mandar menos fondos a las provincias, dice que va a desaparecer el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. Estos son los dos debates que se vienen. Ley de financiamiento, paritaria nacional docente, no a la reforma jubilatoria y no a un plan maestro, que no discutamos todos los maestros argentinos. Bienvenidos a la escuela itinerante, es de todos ustedes, es de los maestros, es de los papás, es de las organizaciones sociales y es de los militantes